Según transmitieron las fuentes informáticas de Surcorea, el día 8, la Fuerza Aérea Títere intenta participar en un ejercicio de guerra nuclear que dirigirá la Comandancia Estratégica Norteamericana bajo el rótulo de enfrentarse a una supuesta amenaza espacial. Esta comandancia tiene la misión de manejar las armas estratégicas nucleares, incluidos el bombardero nuclear y el misil balístico intercontinental, y de vigilar el espacio cósmico. Hace poco, un personaje de alto rango de esta comandancia vino a Surcorea y entabló un conciliábulo para utilizar el cosmos como campo de la guerra nuclear. Como resultado, los belicistas títeres surcoreanos decidieron enviar pronto a un oficial suyo a dicha comandancia y participar en la segunda mitad del año en curso en el ejercicio de guerra nuclear de las tropas agresoras yanquis. Se movilizarán en ese simulacro los agentes de la Sala de Circunstancia de Información Cósmica de la Fuerza Aérea Títere Surcoreana para transmitir a los competentes organismos surcoreanos la información sobre la situación del espacio recibida constantemente de parte de la Comandancia Estratégica Norteamericana. Por otra parte, según el rotativo digital surcoreano Chamsesang, la Sociedad de la Aldea Gangjong, el Comité de Medidas de toda la Población Provincial contra la Paz Militar de Jeju y por una isla pacífica, y la Asamblea Nacional de Medidas para detener la construcción de la paz naval de Jeju, sostuvieron una rueda de prensa el día 7 delante del portón de dicha base en protesta de la ubicación de un destructor stealth de último tipo de las tropas agresoras yanquis.